tema del día. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Qué se está haciendo en Montería con este tema? ¿Y qué se tiene previsto para hoy específicamente? Señor Secretario de Salud de Montería, doctor José Vergara Orozco, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, buenos días. Hoy es un día muy especial porque tratamos una situación que a todos como seres humanos nos involucra y por eso el trabajo que hoy realizamos en el municipio de Montería se suma al trabajo que también a nivel mundial hoy se agenda para que hablemos de salud mental. ¿Cómo está el tema en Montería? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué tanto se ha avanzado? En años anteriores, la queja permanente por parte, sobre todo de los psicólogos, es que no hay registros, es que no hay estadísticas, es que no hay mucha prevención en torno al tema. ¿Hemos avanzado en eso? Es la primera pregunta. Y la segunda obligada, secretario, es ¿y hoy exactamente qué se va a hacer? Muy bien. Oscar, nosotros debemos informarle hoy a los monterianos que estamos haciendo un trabajo muy importante en el municipio. Nosotros hemos hablado desde que iniciamos con el gobierno de la gente acerca de todas las medidas para prevenir el suicidio. Por eso hemos insistido a través de nuestro grupo de salud mental de la Secretaría de Salud. Primero que todo, hemos combinado las EPS para que desde el marco de las competencias en prevención y promoción respecto al tema en específico hagan lo propio. Es por eso que nosotros hemos hablado del establecimiento de reglas en el hogar. Tiene que haber un uso adecuado de amor y límites en las familias. El fomento de la buena conducta por parte de los padres de familia. Las conexiones apropiadas a nivel comunitario y el establecimiento de vínculos frente al manejo de las consecuencias de las acciones. Nosotros, Oscar, hemos adelantado acciones muy importantes a través de la Secretaría de Salud. Hemos podido llevar a cabo actuaciones en cuanto a sensibilización a la comunidad estudiantil. Hemos abordado desde inicio del año a la comunidad estudiantil de colegios, tanto públicos como privados, donde hemos capacitado incluso a docentes y también a los psicoorientadores para que desarrollen competencias de tipo clínica y de esa manera pues se pueda abordar de mejor forma la parte conductual y el manejo de emociones en la edad escolar, que es la edad más susceptible a la aparición de situaciones con tendencia a intento de suicidio. Por eso nosotros hemos llevado a cabo también talleres lúdicos recreativos a la comunidad estudiantil, como lo indiqué, en instituciones públicas y privadas. Quiero hablar un poquito de la estadística. Es cierto, nosotros hemos venido manejando, según el CIVIGILA, que nuestro sistema de vigilancia, la forma en cómo nosotros vemos el comportamiento, el reporte de cada conducta o evento en salud. Por ejemplo, nosotros hasta la semana epidemiológica número 35 del año 2019 llevábamos 266 personas que intentaron atentar contra su vida. Nosotros a la semana epidemiológica la misma tenemos 142 casos. Y eso pues simboliza o significa que ha habido una tendencia, hemos tenido menos conducta de intento de suicidio. Entonces nosotros seguimos trabajando para que estas cifras sigan disminuyendo. La COVID complica todo. La COVID-19 nos ha puesto un reto para que el sistema en salud se pellizque y pueda descubrirse sus falencias para que podamos trabajar en la mejora de todo aquello que se constituya como una forma en cómo podamos ayudar a la salud mental de todos los monterianos. Y una de las inquietudes que he conocido de psicólogos, de sociólogos incluso, y de periodistas, es que no se ha manejado a través de los medios de comunicación el tema de la manera apropiada, esto del suicidio. Muchas veces el periodista peca por entregar detalles de un suicidio. Y muchas veces pecamos, hay que incluirnos, porque más allá de registrar una noticia de suicidio, no vamos a la prevención, a la educación de la comunidad en torno al tema. Hace mucho tiempo, por allá en la década de los 70, me perdonan si me equivoco un poco con los años, la memoria falla después de los 40, el sociólogo David Felix hizo un estudio con el que demostró que cada vez que en el New York Times se ponía en primera plana un suicidio, los suicidios aumentaban en los Estados Unidos. Y ese fue el punto de partida para que se le dijera a los expertos en el tema que había que manejar esta situación de cara también a los medios de comunicación, a cómo manejar los temas de suicidio. Ese aspecto, cómo se ha manejado, señor secretario, y creo que tiene mucho que ver con un conversatorio que se está planteando para hoy. Así es, Oscar, me sorprende mucho este comentario, toda vez que esto me indica que usted se empapó del tema para poder hablar en este espacio de café, ¿cierto? Porque es cierto, nosotros, yo me he permitido hablar con muchos expertos al respecto, y es cierto, cada vez pudimos analizar por lo menos lo que, fue el año pasado, ¿cierto? Y lo hemos venido replanteando para el 2020. Y cada vez que se habla de una noticia, para el caso de salud mental, es tendencia a aumentar el comportamiento como tal. Por eso nosotros tenemos que empezar a hacer una sensibilización con los medios de comunicación para que sepamos, no solamente hablar del evento, sino que también pues podamos informar cómo prevenimos. Es un tema sensible, es un tema que hay que saberlo abordar, es un tema que hay que dedicarle un espacio, para que podamos abordarlo de la mejor manera. Y es por eso que en el espacio de hoy que nosotros tenemos a varios expertos que nos van a hablar cómo abordar esta temática, cómo lo comunicamos, cómo lo tratamos y cómo lo socializamos en medio de la comunidad. Fíjese que en un tiempo en el país hubo una publicidad frente al consumo del bazuco, hace muchos años. No sé si usted pudo ver, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cómo se deterioraba la salud de una persona que consumía bazuco, ¿cierto? En un comercial, ¿cierto? Sí. Entonces se pudo evidenciar en ese tiempo el aumento en el consumo, ¿cierto? Y parece ser que hay algo que influencia en la salud mental, la forma en cómo comunicamos un evento en salud mental. Es por eso que usted bien lo ha dicho, tenemos que hacer un llamado a los medios de comunicación para que podamos abordarlo de la mejor manera con una orientación profesional. Así es. ¿A qué horas es el conversatorio y cómo hacemos para participar, señor secretario? Sí, correcto. Nosotros a partir de las 4 de la tarde, Oscar, tenemos el conversatorio a través de un Facebook Live que vamos a hacer de la Alcaldía de Montería y vamos a poder, de la mano de expertos, hablar del tema, sensibilizar a la comunidad, hablar desde el corazón, hablar como debe ser. Por eso los expertos van a estar con nosotros. Tenemos 3 expertos en el tema, magíster, que nos van a hablar sobre el manejo de las emociones, y hay una charla importante, porque hoy yo he decidido mantener mi vida. Entonces, por eso hoy la Alcaldía de Montería se suma a nivel mundial a lo que respecta al tema de salud mental y de manera particular al intento de suicidio. Muy bien. Secretario, gracias por su tiempo para Café. Gracias, Oscar. Un abrazo cordial. Igualmente. Es el secretario de Salud de Montería, el doctor José Vergara Orozco, y ya escucharon, oyentes, lo que se está haciendo en Montería con respecto a este tema del suicidio. Las cifras indican que este año hemos tenido menos intentos de suicidio que el año inmediatamente anterior. Se está socializando mejor el tema, hablando con los expertos, buscando que la sociedad entienda la importancia de manejar a tiempo las señales de una posible intento de suicidio de una persona cercana, cómo se evita, cómo se previene esta situación, y sobre todo que todos, incluidos los medios de comunicación, sepamos manejar estos temas de la manera más apropiada en beneficio de la comunidad. Reiteramos, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por eso estamos hablando de ello en el tema del día, en nuestro primer tema del día aquí en Café. 4 de la tarde, a través del Facebook Live de la Alcaldía, se hará un conversatorio sobre el tema del suicidio con expertos para que usted aprenda un poco mejor la situación y participe. Haga llegar sus inquietudes. Esto es en beneficio de todos.